Y bueno, vamos, ya estamos nuevamente con una nueva entrevistada, ¿no? Así es, sumando, abriendo los micrófonos como corresponde de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Zumba La Turba, está enredando las mañanas para abrirlo a una denuncia que está haciendo la organización Amar Córdoba, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de aquí, en relación a una ola de violencia ejercida por parte de grupos de proxenetas, que ellas denuncian que viene incrementándose, empiezan su comunicado incluso afirmando que no quieren un asesinato para que esta ola de violencia se acabe. Para saber un poco de esta situación, estamos en comunicación con Patricia Figueroa, ella es secretaria general de Amar Córdoba, nuestra querida Pato, además. Hola Pato, ¿cómo estás? Nati Marcos, te saludamos. Pato, es realmente preocupante la situación que describen ustedes en el comunicado que dieron a conocer en estos días. Sí, mira, el comunicado que hicimos es por la suma necesidad que tenemos, es una emergencia hacia lo que está pasando en la zona de trabajo de esta gente proxeneta, que a lo cual están maltratando a las compañeras, le piden la plata, van hasta, se toman el tupé y a quedarse en la puerta del hotel, estoy hablando en la zona tablada, y hagan la salida y esperan de que cada salida le tienen que pagar por cada salida entre 400 y 500 pesos. Cuando no acceden a entregarle la plata, son muy violentadas, maltratadas, pegadas, mal, como que matóme en la cara, o le pegan con un puntazo en el cuerpo. Y ahora ya empiezan a sacarle sus pertenencias. Las compañeras están en pánico, tienen mucho miedo, obvio, que el maltrato son dos o tres o cuatro los que se te juntan y te pegan. Es terror. Las compañeras están cerca, disparan para amar, que hagamos algo, que tenemos que hacer algo. Nosotros estuvimos reunidos con la gente del Ministerio de Seguridad planteando este problema. Ya tres reuniones y hemos tenido preso. Que necesitan investigar, que necesitan denuncias. Hay pocas denuncias, sí, hay pocas denuncias, porque las compañeras no se animan a denunciar. No se animan a denunciar porque justamente una de las compañeras que fue con nosotros me dijo de que había un policía, de que había llegado a la zona o está en esa zona este policía, y les dijo a una representante que ya estaban haciendo la denuncia. Entonces las compañeras tienen miedo, te estoy diciendo, son más tratadas, pero imagínate, si hablan de denuncias, que le están diciendo que hacen denuncias, volverse a parar es doble castigo, es una tortura lo que están pasando. Y no queremos otra mujer, porque lo que vamos a llegar es de que maten a otra compañera. Así es, entonces ustedes acudieron directamente a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Córdoba, ¿no? Hace unos días. Nosotros ya vamos a tener tres reuniones con ellos, es todo bien, los estamos explicándolos bien, pero lo que nosotros le hacemos un planteo es de que como organización nosotros podemos radicar la denuncia y no exponer a las compañeras. Uh-huh. Porque es bastante jodido ir a hacer una denuncia con el miedo, con todo lo que sabes que tenés que después volverte a parar a tu lugar y está con ese temor de... Entonces, como sede, y que eso es lo que queremos hacer, que como organización hacer la denuncia, hacerse cargo la organización Amar de cada denuncia de cada compañera para que podamos acceder a las denuncias. Si no, las compañeras no van a hacer las denuncias. Así es, claro. Nosotros sabemos, día a día que vivimos, y esto te estoy hablando no solamente de la noche, en pleno día son golpeadas, en pleno día son maltratadas, en pleno día son robadas, que la gente de los comercios... Alguna gente está adentro para que no les peguen, tienen que llamar a la policía. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de policía. Tenemos un grupo de contacto del sector que cuando pasa algo llamamos. Ellos acceden, van al lugar, pero ¿qué te dicen? Ellos dicen, obvio, tiene que hacer la denuncia, porque si nosotros la detenemos, al otro día salen sin denuncia, pero por eso, si las compañeras están teniendo miedo a una denuncia, que hacemos, cómo buscamos la vuelta que la organización pueda hacer la denuncia para no exponer a nuestras compañeras. Así es, Pato. Entonces, justamente la idea es que ustedes, que además con ese fin también surgió la organización en esos primeros años, justamente poder dar una respuesta colectiva y una lucha colectiva hacia esto que las está violentando de una manera brutal, ¿no? Ante una realidad que ya de por sí es muy difícil. Estamos hablando de una violencia grandísima. Uh-huh. grandísima. Nosotros en la sede, las compañeras que están cerca de la zona disparan a la sede, las tenemos que curar, acompañan al hospital. La otra vez los caballeros compañeros abiertas toda la parte de la cara. Terrible. La agarran con una botella, con una punta. Terrible. Es un maltrato muy grande, muy grande. Y no somos víctimas, sino somos, también estamos corriendo el riesgo de la violencia en general, de la falta de inseguridad. Así es, y para una, para un estado en el cual claramente hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Hola Patricia, buenos días, Marcos te saluda. Te quería hacer una pregunta en relación a la poca o lenta respuesta del Estado, del Ministerio de Seguridad. ¿Eso les parece a ustedes que tiene que ver con que el reclamo viene desde un colectivo de trabajadoras sexuales? No, no lo vemos así. Queremos verlo así. Queremos que empiecen a accionar. Nosotros te digo, no estamos jugando y acusando a nadie, sino que tomen carta en el asunto en este aspecto de decir, sí, las compañeras no pueden denunciar, pueden denunciar la organización o pueden ser denuncias anónimas sin tomar la identidad del denunciante. Eso es lo que buscamos nosotros. No es que seguridad tampoco, porque cuando tienen que estar, están, pero ahora están, lo veo que están lento, pero no lento en el sentido porque no sabemos cómo dar vuelta a la roca para que la organización se haga cargo de la denuncia. No sé ya cómo lo tenemos que explicar, porque tenemos mucha bronca de ver a nuestras compañeras maltratadas, y más porque sean trabajadores sexuales, son mujeres. Y no queremos un asesinato más. Claro. Es lo que tenemos que cuidar. Pato, ni una más es lo que queremos. Y para ni cerrar, más, ya, ni una menos, ¿no? Ni una más. Ni una menos, ni una más, ni una menos, porque es vulnerable como los golpean y como los asesinan las mujeres, ¿no? Así es, y Pato. Y creo que es la lucha nuestra de... No queremos una mujer más. Para cerrar, porque ya nos corren los tiempos, ustedes estaban sosteniendo una campaña también para ropa de abrigo y eso, ¿querés compartir un poco no eso? No te escucho bien. Sí, que entiendo que estaban sosteniendo una campaña para recolectar ropa de abrigo y eso puede ser, si querés darnos una... Nosotros en la sede tenemos gente en situación también de calle, y estamos haciendo recolección de ropa, pidiendo donaciones, y también desde ahora también te voy a pedir, si se puede pedir, lo que es camas, colchones y un pequeño placar o ropero, porque tenemos un matrimonio de Buenos Aires con dos niñitos que están en situación de calle. Él ahora está trabajando para cuidar auto y no tienen a dónde estar. Y tenemos otra mamá con una niña y también en situación de calle, que la corrió su pareja, le pegó, y ya le hacemos hacer la denuncia también. Y viven en una pensión ella. Y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y a dónde? Colchones y frazada. Están en Amar. Bien, para Amar como... es un espacio más allá, y también tenemos muchas tenemos situación de calle de mujeres con niños. Así es. Y la tenemos en la sede. En la sede no tenemos un espacio porque son todas oficinas, talleres, claro, colegio, consultorio, y bueno, y a la noche lo que podemos brindarle es ponerle unos colchones en el suelo hasta que lo pasa el otro día. Están las actividades, empiezan a las 10 de la mañana a Amar y terminan a las 10 de la noche. Bueno, Pato, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto y con, bueno, total disposición para cualquier cosa que necesiten denunciar, difundir, ¿sí? Dale, dale. Un abrazo. Agradecida desde la sede de Amar por haberlo escuchado y sacar esta nota que nos está haciendo falta para que también la sociedad sepa de lo que está pasando. Un abrazo fuerte, Pato. Abrazo grande, chao.